para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Juanes y Alejandro Sanz juntos en concierto por YouTube. Debido a que sus presentaciones de este fin de semana fueron suspendidas, el colombiano y el español se unieron en un show que fue transmitido en la plataforma. La actuación sucedió desde el Art House Academy de Miami en un especial llamado La Gira Se Queda en Casa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.